Venga, mutantes, que empezamos. Espero que mi primera vez no me duela. Buenas tardes, que no va a estar aquí este Manguan solo. Alguien tiene que estar aquí a los mandos. Año cero, programa uno de los mutantes aquí. Yo soy Tiflos y a mi lado tengo a Sagir. ¿Qué pasa, Sagir? Buenas tardes. Hoy será el programa presentación, para que sepáis un poco de qué va todo este cotorreo. Esto es acción mutante. ¿Qué es un mutante? Pues un mutante es eso tan sencillo que vosotros llamáis discapacitado, minusválido, persona incapaz. ¿Qué es eso? Somos mutantes, chavales, somos mutantes. ¿Verdad, Sagir? Somos mutantes, joder. Habla por ti, ¿eh? Porque yo sé de uno que está aquí que no lo huye. Bueno, vale, uno solo. Pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? O sea, aparte que alguien tiene que hacerse aquí con los controles de esto. Si tú me das ni que no traes para controlarme demasiado esto. Bueno, ya veis lo que tengo que aguantar el primer programa. Esto es la hostia. No sé yo quién tendrá que aguantar a quién. Pues aquí esto donde lo veis es muy típico. Muy típico en todos lados. En vuestro barrio, en vuestra ciudad. Los mutantes tienen que aguantar gilipolleces como esto, no, pero esto es de broma. Pero gilipolleces varias. Te echen de sitio, ¿sabéis que te pueden echar de sitios por ser mutante? Joder, o sea, hay una sidrería, el Leonés creo que se llama, ahí por la avenida Santander, ¿tú sabes cuál es ahí? La avenida Santander. Sí, creo que está haciendo esquina con la calle Campoamor, más o menos. Sí, pues yo, a mí no gusta me decir que no vayáis, porque yo no soy nadie para deciros, no vayáis ahí, quita, pero yo eso ya con vuestras conciencias, pero recientemente nos han dicho, dicen, dos mutantes amigos mías, sobre todo, bueno, si alguien no las conoce ya se las presentaré, porque son buenas gente. Digo, nos me han dicho, dice, pues si no van y nos echan por decir que son, por ver que somos mutantes. Y te voy a dar una sidra más y fuera, que es que a ver qué va a pensar la gente aquí por tener mutantes aquí. Yo cago en la puta, todo esto por ser mutante. Y que, es que ni preguntó si eran buena gente ni nada. Igual el que era el camarero era el gilipollas, ¿sabes? O sea, el camarero era el minusválido aquí, era... Pero en ese caso era minusválido cerebral. Entonces queremos demostrar un poco el cariño que le tenemos a la sidrería Leonés con una bonita canción, una balada muy guapa de la cabra mecánica, para que veáis un poco de qué va a ir las reivindicaciones que vamos a llevar a cabo aquí los mutantes, aquí Tiflos y Sagir, que por cierto, para quien no lo sepa, Tiflos significa ciego en griego, Sagir significa Sagir, butanero significa. Jaja, ya estamos empezando a tocar los cojaninos. Vamos a dedicarle esta bonita canción de la cabra mecánica a la sidrería Leonés de la avenida Santander, aquí en Oviedo. Primera pifla. árbol aún guardan el recuerdo de aquella noche de invierno follando como perros. Pues si te acuerdas de mí, te ha apuntado en una barra de hielo mi dirección y mis mejores deseos. Desde entonces espío a las parejas en los coches, solitario lloro, me masturbo todas las noches, escribo canciones, me pongo de caballo, a ver si aunque sea después de muerto me hago millonario. Por si te acuerdas de mí, te ha apuntado en una barra de hielo. Que te follen. Que te follen. Que te follen. Que te follen. Que te follen. Que te follen. Que te follen. Que te follen. Que te follen. Que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen, que te follen. Que te follen, que te follen, que te follen. Espero que os haya gustado esta bonita canción, esta preciosa balada que le hemos dedicado a esa sidrería leonés que veta la entrada. Bueno, más que vetar la entrada, no. Invita a salir a los mutantes de Aideco. Y seguimos presentándonos, seguimos aquí dándoos a conocer de qué va a ir este cotarro que tenemos aquí montando Sagir y yo, tipos. Aquí también tenemos que informaros que se nos ha olvidado que somos nuevos, que emitimos desde el 107.3 de la FM o www.radiocuca.org, allá donde estés, pues en el otro lado del charco, o Europa. Orgía, por ejemplo. Orgía, sí. Bueno, si nos escuchas en orgía es que tienes muy poco que hacer, o sea. O te estás aburriendo demasiado. Bueno, no sé si estás escuchando, bueno, por ejemplo, gente de fuera, por ejemplo, Zaragoza, de Badajoz, que puede que estén escuchando. Que también permitiremos, estamos preparando un blog, accionmutantecuca.blogspot.com, donde pues pondremos vídeos, nuestras chorradas, y podréis pedirnos canciones. Oye, ponme el viernes tal canción, que hoy, por cierto, ya tenemos aquí una canción preparada de Gotthard para una chica de México, Cristina, que no sé si me estás oyendo, desde Ciudad Victoria, que bueno, a ver si te gusta, ya que me la has pedido, espero que te guste, vamos. When you're calling on- Además, somos mutantes y tenemos un curioso problema, curioso porque quedamos pocos ya. ¡Somos del Oviedo! Y cada vez quedamos menos. ¿Tú vas a renovar el carnet, Sagir? Habrá. Habrá. Bueno, una cosa es renovar y otra cosa es irse al campo, ¿verdad? Sí, más o menos. Encima, por ser mutante, para que veáis, esto es un gran equipo, por ser mutante te hacen descuento. O sea, yo pago 30 euros de abono. Vale, suerte ya en algunos, pero bueno. Qué envidia, ¿ves? Hasta algunos nos tienen envidia por ser mutantes. Nada, pero bueno, pago para otras cosas, no tengo ninguna envidia. Pues, por ejemplo, hoy que estuve en la playa, yo, por ejemplo, puedo ver cosas que alguno no puede ver. Estamos faltosos. Por ejemplo, no di por nada. Mujeres bueno. Ahí en bikini y esas cosas. Bueno, pero cuando te ven a ti se esconden, joder. No, yo las escondo. ¡Hala! Bueno... No sé si queda aquí. Tenemos también, que se nos ha olvidado decirlo, que tenemos a nuestro padrino vigilándonos, a Nedónico Miserable, que hoy no tiene programa, pero está aquí controlando. Bueno, me parece a mí que ha quedado claro que está aquí, ¿eh? Ha quedado... Por si acaso quedaba alguna duda. Ha demostrado que es un miserable de los gordos, ¿eh? De los gordos. Muy gordo un yequete, pero quiero, bueno. Quiero dejar claro que hemos cogido una lata de cas naranja de la nevera y la hemos pagado. Esto va a un mensaje... A ciertos aspectos de esta radio. O sea que nosotros no somos los miserables en realidad. Solo es un mote de coña que tiene aquí el amigo. No somos miserables. Bueno. Vamos a dedicar una canción a esa gente también. Venga, anda, vamos a poner aquí para demostrar a ver si. Pues igual son del Oviedo. Aunque yo creo que si no pagan, igual no son del Oviedo, ¿eh? Porque no tiene. Los del Oviedo no hacen esas cosas. Por lo menos los que son buena gente. Campos, cazador de sueño soy, tú mi sueño azul serás. El cielo también juega hoy de tu parte. Tú vas como un huracán, solo hay rabia en tus ojos. Yo soy solo un héroe más. Quise salvarte pero no miré atrás. Devastado me dejó arrastrar por ti. Salvarte pero no miré atrás. Y derrotado me dejé arrastrar. Porque tú vas como un huracán, solo hay rabia en tus ojos. Yo soy solo un héroe más. Quise salvarte pero no miré atrás. Y derrotado me dejé arrastrar por ti. Seguimos presentando Acción Mutante. Seguimos aquí Tiflos y Saguir. A ver, aquí en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. O bueno, si estáis escuchando este programa grabado, porque lo hemos dejado, porque esto se graba aquí donde lo veis. O sea, esta radio, aunque es una radio libre, tiene una calidad de la hostia. Creo que aquí, vamos, esto parece que ni la Warner ni cosas por el estilo tiene esta tecnología tan punta. Warner no sé, pero les faltaría un demonio de Tasmania. Yo conozco alguna que otra por ahí que parece mucho al demonio de Tasmania, ¿eh? Sí, podrían ser bastante familia, ¿eh? Bueno, y bueno, y seguimos a ver de qué más podemos hablar estos... A saber primero cuánto duraremos en esta radio, cuánto nos dejarán. Porque yo, si por nosotros fuera, estaríamos aquí hasta el final. Pero a saber si nos van a dejar. Entonces seguiremos hablando, por ejemplo... Bastante si nos dejan acabar ya por hoy. Sí. Es con mala cara el anedónico por aquí. Sí, no sé por qué será. Si veis que callamos y que nos ha matado aquí el anedónico este. Y se me ha olvidado decir también que entonces, como estamos en inauguración del programa, estamos buscando una mascota y no se nos contó ni a seguir. Estamos barajando dos mascotes. Estamos entre el oso Furaco. Entre el oso Furaco o Tini Areces. ¿Vosotros, Saguir, tú qué opinas? Yo opto por lo segundo. Por Tini Areces de mascota. Sí. Es más, igual bueno, también es porque igual el Furaco está más delgado que el Areces, ¿eh? Sí, hombre, sí, pero Furaco tiene dos moces ahí. No, sí, no, pero son unas estrechas que pasan de él. Libertad para las presas políticas de Pacaitola, pedimos de aquí. Son presas políticas. Sí, pero pasan del Furaco, se hacen las estreches. Entonces decimos aquí al otro candidato que no se nos enfade, Tini Areces, que la suelte, por favor. Este lo que quiere No, este lo que quiere dejar es ahí para ver si esa Furaca él. Yo creo que tienen las encerradas porque son mutantes también, son osas, sí, mutantes. Fijo, igual son familia de Areces, pasa que uno quedó a dos patas y... Eso que conste que lo ha dicho Saguir, que no lo ha dicho a Tiflo. Y que a ver qué tiene eso de mal hombre. Nada, ¿eh? nada. Ah, creía. A mí la que me encanta, Yelena Rosa Migoya, por la rima que tiene, tío. Rima con armario. Ropero. Con armario ropero. No, armario ropero y el presidente. No, sí, bueno, es un camión de mudanzas, pero por lo que pesa, no por lo grande que es, hijo puta. Se oye de esos apellidos que te traumaticen. Cuando tú oyes guaje, no puedes tener ni apellido ni nombre con rima. Tú no puedes llamarte Carlos. Tú viste a Carlos. ¿Qué Carlos? ¡Los canales largos! Pues por eso, tío. Joder, yo recuerdo, tío, una que iba conmigo al colegio que se apellidaba Mesa Marrón, te lo juro. O sea, Mesa Marrón, o sea. Me acuerdo una vez que me han mandado a mí por el correo, por el Messenger, un correo con nombres así. peculiares, como por ejemplo Eva Fina Segura y cosas por el estilo. Bueno, esos son míticos, tío, míticos. Sí. Míticos. A mí el que más me gusta es Tini Areces, ese nombre me encanta. Suena sí. Presidente... Tini Areces, me cago mil veces. Presidente de Yellowstone, tío, suena presidente de Yellowstone. Sí, o sea, de y también, por ejemplo, tío, una rima, me cago mil veces en Tini Areces. Ah, por sí. Ejemplo, mira, me la acabo de inventar ahora y me ha salido ahora. Ahí como que la cosa. Está yéndose en la bola y estamos dejando de presentarnos. Bueno, estamos presentándonos como puntantes, pero mutantes en tu arregla, ¿eh? O sea... algunos más que otros, pero bueno. Psíquica también, sí, aquí, sí. ¿Sabes? Y seguimos hablando. ¿De qué más vamos a hablar aquí? Estamos en la Eurocopa, ¿verdad? ¿Viste el partido de Alemania ayer? Estos germanos. Sí, pasa estos mamones. No fue más que tal. La verdad que, bueno, el portero de Portugal creo que era mejor había estado en Eurovisión y cosas así por lo que estaba cantando. ¿Y cuál es tu pronóstico para Italia, tío? Pues en un foro que íbamos a quedar 2-2 y vamos a pasar por penaltis. España pasando por penaltis. Sí, y con Italia. Yo digo, perdemos 2-1. Y nos matan nos meten el segundo en el descuento, ya verás. Gol a la italiana. O la prórroga. Y hablando de Eurocopa, ¿tú qué prefieres? ¿El sexo, el fútbol o el rock and roll? Pregunta jodida, Sí, pero bueno, mira, hombre, puedo quedar bien y puedo decir que cada cosa en su momento, pues sí. Seguro que hay algún oyente que dice, yo las tres cosas, y lo dice mientras hace una paja jugando a la PlayStation ahí al FIFA escuchando un CD de Rosendo, ¿sabes? O sea, sí, pero que ahí te falta el sexo, que no sé cómo... Eso es sexo, sí, tío. Bueno. Ah, sí, bueno, pero bueno, no me da pispao. Puede estar ahí a lo Levinsky, por ejemplo. Dice, porque hablan de sexo y de fútbol y rock and roll. Son nuestras tres cosas favoritas, ¿no? Sí, bueno, sí. Como dice Refa, está uno de los grandes del rock and roll español, a por ejemplo, no lo tengan, son los mojinos cogidos aquí con esta canción que vamos a poner ahora, que se titula con ese nombre, sexo, fútbol y rock and roll. We'll be right back. seguimos aquí, ya media hora llevamos ya y seguimos vivos, o por lo menos nadie nos ha echado del local todavía, todavía están ahí. Yo creo que todavía no ha llegado o están ocupados o algo, porque ya es viernes, somos los únicos garrulos que estamos haciendo algún viernes estas horas. ¿No crees, Osaguer? ¿Estás ahí muy callado? Sí, puede ser, pero bueno, como por ejemplo todavía está aquí este detrás y no ha hecho amagos de echarnos ni nada por el estilo y que entonces muy mal, tampoco debemos estar haciéndolo, digo yo, ¿eh? Pero voy, contate el secreto. Dime, sorpréndeme. Y que el anedónico. Sí. Y especialista en tratar con rates. ¿Rates? ¿Qué me estás diciendo? Que somos unas rates, chaval. Rates, habla por ti, chaval. Es que, a ver, somos mutantes. ¿Y cuál es el ídolo de todo mutante? Las tortugas ninja mutantes, tío. Y tenían una rata controlándolas. Sí, bueno, y es verdad que no me acuerdo. Splinter, que luego la versión cutre era el maestro Astilla, pero bueno, eso era muy cutre, tío. Astilla, entonces. Es que Splinter es Astilla en inglés, ¿sabes? Ah, mira. Ya traeremos un día de estos a uno que tú y yo sabemos, especialista en dibujos animados y cosas varias. Si nos estás oyendo, prepárate, que vas a venir sí, algún día. Sí, señor amante de los japoneses. Bueno, uno de los dos. Bueno, las tortugas ninja no son japonesas, son yankees, tío. Vale. Te lo digo yo como fan número uno, que las tengo en DVD, tío, las compré en Mediamar. Bueno, me refería a que a él sí, que le gusta todo el rollo oriental. Aquí donde me veis tengo las tres pelis clásicas en DVD y luego la que salió al ordenador, que fuimos a verla al cine. Ahí también en casa en DVD, tío. Fíjate. Bueno... Tú eres un borrego, o friki, bueno, friki, sí, por eso sí salir soy tan mutante, pueblerino. Chaval, soy mutante. Sí, bueno, un mutante friki, vale. Nos está escuchando gente desde el otro lado del charco y estás faltando a sus amigos. Se van mandando a los Miami, ¿te acuerdas de los Miami? Los Miami, ¿son machín de estos? ¿O cuál? Anda, déjalo. Es humor inteligente. O sea, lo oye para ti, vamos. Seguimos en Radio Cuca, aquí en el 107.3 de la FM, desde Ciudad Naranco, emitiendo para quien pueda, porque esta radio, escúchala por Ciudad Naranco, ¿por dónde más? A ver, ¿por dónde más se puede escuchar esto? Escúchala por Bayobín. ¿Por dónde dice? ¿Por ahí? Bayobín, óyese bien, nos dicen por aquí. Nada por Asiero. Sí, bueno, nada por Asiero, claro, si enchufa el ordenador, escuchará algo. No, dice que llega bien la radio. Analógico, pero tanto llega. Y también, ¿sabes dónde se escucha? Hostia, o sea, se escucha en Nava y no se escucha en Gitanía y eso. O sea, tócate los cojones. En defensa de lo de Gitanielles, él vive en Gitanielles. O sea, que nadie se ofenda porque el. No, a ver, lo decía yo porque en mi casa no se escucha. No por otra cosa, la escucho en el coche, pero no la escucho en casa. Tócate lo los cojones. Lo curioso de mi casa es que solo se escucha en el salón. Eso es lo más cojonudo del asunto. Bueno, por lo menos lo escuchas. No, sí, no, bueno, pero luego un saludo también a los que escuchan desde internet y están alucinando, diciendo, ¿qué coño estoy sintonizando aquí? A estos dos gilipollas. Pero bueno, en vez de poner la mierda a la COPE, que aquí no nos multan. Bueno, bueno, pagar 36 en, euros. En la COPE, bueno, si un domingo no faltas a misa, pues escúchala y escuchas misa. Sí. O Radio María o algo por el estilo. Radio María, bueno, pues aquí... Esta radio, Radio Cuca, también lleva un poco Radio María en otro sentido, eso voy a decírtelo yo. Pero ¿qué te quiero decir? A ver, aquí no nos multan 36.000 euros por insultar a nadie. Ya, bueno, en eso y es verdad. Aquí nuestro amigo el Fede, en el fondo, sí, y nuestro ídolo, ¿eh? Porque el estillé como el talibán del periodismo. Sí, se sienta delante del micro y empieza y vamos, a... Vamos, se pervierte, o sea, cambia radicalmente, empieza a faltar, a insultar y eso llegue. Y luego dicen... Bueno, lo que debe hacer después de todo y irse a confesar por todos los pecados que ha dicho por la radio. No recuerdo qué escritor... Ahora le decía que lo bueno del cristianismo era eso, que tú hacías lo que te salía de los cojones y luego ibas, te confesabas y tal vez limpio. Eso la verdad es que para los que son cristianos, yo de puta madre. El Federico Jiménez tiene que estar, vamos, tiene que estar confesándose todos los días, por lo menos. Todas las mañanas. Sí, confiesas delante del micro. Ahí sí, el señor Rocco Varela. Entonces... ¿Cómo es el Rocco Barrila que le llaman ahí en el de Roma Rock en el anuncio? Eso no lo sabía yo. Sí, hay un anuncio que quejanse ahí los de la iglesia, anuncia el de Roma Rock. Que por cierto, más en otro programa más adelante pondremos así grupillos que vayan a tocar el derrame. Entre ellos un amigo nuestro, Pablo Valdés and the Crazy Lovers, con su disco Donde nos lleve la carretera, que hoy, bueno, no tenemos alguna canción por ahí igual, no sé. Pero bueno, hoy no tenemos nada. No tenemos nada preparado. Ya intentaremos rucar la oreja para que venga algún día aquí a tocar algo, ¿no? Aquí vamos a hacer. Igual te dice, no, paso. Te invito una cerveza, vale, voy. Pues así funciona Pablo Valdés. Sí, o sea, si queremos que venga, tenemos que tener aquí una cerveza, un par de ellas. Bueno, una no. Una en cinco minutos. Una no se molesta ni en venir. Una tras otra. Pero sobre todo nos acordamos de nuestro padrino, hombre, que está aquí, sigue controlándonos y sigue diciendo, no sé yo. Yo creo que lo está pensando y dice, no sé yo si habré hecho bien trayendo estos dos. Bueno, ya trajo a uno, trajo a mí a Tiflos, pero luego el Tiflos se trajo a otro, dijo, y ahora estaba pensando, estos. Reproducirse como spores. Básicamente porque sin mí no hacías nada. Ya, y este, el día de mañana este viene aquí y ve que traemos a más y dice, cojón la puta esto. ¿Dónde? ¿Qué me está metiendo aquí? Esto parece una plaga de cucarachas. Parecía más normal cuando conocílo. Y luego sí, bueno, mírame con qué gente se junta. Siendo sinceros, tampoco el Pablo es muy alto, No. Ahora hay una cosa que hay que reconocer. Aquí el anedónico, transfórmase. Ya de Jeder alone y transfórmase. Sí. Nosotros nos transformamos al salir del váter. Yo salgo ligero. Pero él transfórmase. Pero él transfórmase en general, ¿sabes? O sea, ya cojonante. Pero bueno, vamos, como lo apreciamos. La verdad es que conozco desde hace poco y cogíle cariño. No sé el a mí, pero yo cogíle cariño. A ver qué cariños cogéis, ¿eh? Mira y a ver. Cariño. Hombre, además vamos a contar aquí como primicia que hoy llamáronlo, y esto ya verídico, que quedó segundo en el concurso de Ayuntamiento de la Viana de relatos. De relatos Asturiano, aquí. Hostia, aquí vamos ya lleva el cabrón, lleva más premios, vamos. Si se va a hacer millonario, puedo invitar a algo, que aquí yo por lo menos estoy un poco necesitado. De perres. Que no de perras. Que pensé, sí, perras. Sí, de eso no estoy necesitado. Perros bueno, de dinero sí, pero del otro no. Bueno, pues como iba diciendo aquí, él dice que no, pero ya asturianista. No lo confiesa, pero ya asturianista. Cosa. Que no, ¿ves? Explícase. Que no, que aquí tomamos. A ver, tú sabes qué dices. ¿Un asturianista nace o se hace? Tú. ¿No me mires así? A ver, ¿cómo cojones quieres que te mire? ¿Con ojos de ternura? No, pues yo. Se me queda. Vale, puede hacerse. Bueno, yo creo que sí, porque además. Alguno que otro que yo me sé, no nació aquí, pero ya está. No sé por qué lo dirá. No caigo. Debe ser pero algunos que están escuchando. Ha aprendido a ser asturiano por pocas razones, pero suficientes. Una, sabe escanciar. Aquí, cojonudo. El de fuera, el foriato y el que escancia cuando vamos de Sidres. El único que del grupo que no vive de Asturias es el que yo toca nací escanciar. Aquí, tócate aquí. Los cojones. Yo nací aquí, no tengo ni puta idea. Pero ¿sabes por qué no sé escanciar? Ni tú, porque nunca me tocó, ¿sabes? Ni tú ni ninguno. Salvo uno, el único que sabía escanciar y era asturiano y está fuera. Sí, se nos largó a estudiar a Salamanca. Un saludo para él si nos está oyendo. Aquí el Dieguete. ¡Dieguín, gallo! alias Santi Millán. Es un clon. Tenemos que colgar una foto suya en nuestra web para que lo veáis. Es un clon de Santi Millán. Si os gusta Santi Millán. Sobre todo cuando se deja el pelo largo. Joder. Pero bueno. Creo que alguna vez ya lo han confundido, me parece. Sí. Se contó él mismo. Yo, si fuese él, me podía aprovechar en ciertas... No, la que se aprovecha es la novia. Ya, eso sí. Pero bueno, en caso de no tenerla, pues se podía aprovechar de su parecido. Bueno, que se nos va la bola bastante. Joder, aquí el tiempo pasa volando. Ya no sé ni qué hora llegue. Son las 9:37:30. Y seguimos aquí en la Radio Cuca, Radio Cucaracha. Sí. O como dice nuestro amigo, porque ya hay amigo de los dos aquí, Anedónico Miserable, Radio Queso de un Kilo. Me encanta eso, Radio Queso de un Kilo. Hostia, ¿eh? Depende del queso también. El queso, no. A mí, por ejemplo, el queso Cabrales no me gusta. Bueno, que quede claro que no nos mandéis aquí, desde la calle Fernando de Oviedo número 10, cuando nos mandéis regalos, porque seguro que nos vais a mandar regalos, no mandéis queso Cabrales, que aquí al salir no le mola. Mandéis un jamón sí, ¿no? Sí, hostia. Jamón, coño. Y si lleve de pata negra, de jabugo, de vamos. Salamanca, más todavía. Mandáis un jamón y no traemos a Pablo Valdés, traemos a Bruce Springsteen a tocar aquí. Hombre, va. Y si encima dice que encima nos viene ya diciendo quién nos mandó Lu, y vamos. Bueno, eso. Que se nos va la bola y queríamos aquí dedicar. Seguimos aquí presentándonos para que conozcáis el estilo de música que nos va un poco con las letras, un poco que expresan lo que pensamos. Y queremos dedicar esta también con cariño aquí al Anedónico Miserable, que además dice que no la conoce. Así que vamos a pedir la Asturiano Jingua oficial ya con esta canción. Llega, darle un monte a rayar. Seguimos presentándonos, porque estamos presentándonos aquí en el año cero, programa 1 de la era mutante en la Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, y ahora de todo el mundo, emitiendo para toda la galaxia desde www.radiocuca.org. Orgasmo, como dice aquí también el anedónico miserable, los orgasmos, que ahí no diremos nada de eso. Otro día haremos un programa especial del sexo mutante, ¿verdad? Sí, bueno, sí que hacerlo se hace, ¿eh? Sugerirnos en nuestro blog accionmutantecuca.blogspot.com de qué podemos hablar algún día, hombre, podéis darnos una idea. Y si os animáis, venís a hablarlo con nosotros. Que un poco más, y tú que durante los cojones, que un poco más, y me entero yo después de vosotros, que tenemos el blog. Pues imagínate la comunicación que hay entre nosotros. Bueno, hombre, abrilo ayer de noche y no hablé contigo hasta esta tarde por teléfono. Ah, vale, pero tampoco me lo dijiste. Fue improvisado, ¿no? Sí, vos, tú fuiste también improvisado. No, eso hay que preguntarle a mis padres. Eso yo no tengo nada que ver. Bueno, me acuerdo una vez que hice un cursillo del INEM, que había una que a su madre cuando estaba embarazada dijo que era un tumor, no me acuerdo, sí. Y luego resulta que estaba embarazada. Hasta aquí el repertorio de anécdotas positivas de Sagi. A ver, y es verdad, fue lo que me contó ella. La madre que me parió. Ese va a ser mi grito de guerra hoy aquí. La madre que me parió. Y lo a gusto que quedó. El anecdotario de anécdotas de Sagir. Sí, yo y mis anécdotas. Dedicadas para todo el mundo, aquí emitiendo para toda la galaxia en 107.3 de la FM desde Ciudad Naranco. Fernández de Oviedo, número 10 bajo, si alguien quiere visitarnos o mandarnos un regalo, venir de contertulio, lo dicho. Que de... bueno, veremos a ver si luego dejamos entrar. Hombre, la puerta no la estamos controlando, eso hay que reconocerlo. Sí, bueno, eso sí, eso es verdad. Pero bueno, si viene con un jamón, vamos, como si tengo que poner una alfombra. Y encima lo que sí hay que decir, que estamos pasando un calor aquí dentro. Estoy un mensaje para los demás compañeros de esta radio. Hacemos aquí una colecta y compramos un ventilador, machos, porque... Sí, por lo menos que no haga tampoco demasiado ruido. Vamos a quedar bien, vamos a quedar. A los miembros y miembras de esta, nuestra radio, para que quede bien aquí... La Bibi esta, la ministra esta de igualdad y tonterías. Sí. Que no llegue aquí yo no quiero igualdad, ni mucho menos. Aquí igualdad, pero por Dios. Un ministerio para eso y una sonora... No, yo ojalá. Y hay mujeres muchísimo más capaces que yo para muchas cosas. A mí me parece una tontería poner ministerio. Lo malo es que si provocas ridículo luego a la gente no se toma en serio. Intentas luchar por la igualdad y no te toman en serio. Esto yo como aquí estamos luchando por los derechos de los mutantes. Estamos de coña. Pero porque también queremos romper esa frontera de que la gente tiene miedo. Tiene miedo a que cuando alguien que ve mal diga, oye, ¿has visto eso? La gente, uy, ha visto, ay, como ha dicho visto. Ay. O la gente que va en silla de ruedas y suelta un chiste sobre personas que en silla de ruedas y se quedan como, ay, no, hombre, no pasa nada. Este que está ahí en el hormiguero haciendo monólogos. Y la comedia, el Toño este. Ya pondremos sus monólogos aquí en el blog porque son la comedia. ¿Tú los ves, no? Sí. Aquí del Diablo sobre ruedas, el Toño, que tiene un libro sobre vivir a una mutación que os recomiendo. Os recomiendo que yo lo leáis y me lo contáis porque yo no lo he leído. Hostia, Pero quiero leerlo, ¿eh? Además, tengo alguno más pendiente por ahí, ¿verdad, Nedónico? Tengo alguno pendiente más por leer por ahí todavía. O me vaya. Y por dedicarme, tengo ahí alguno también. Así que nada. Bueno, luego ya cuando sea el tuyo me lo pasarás. Pero bueno, seguimos aquí enseñándonos un poco nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida en general. ¿Cómo ve la vida un mutante? Os planteáis aquí, Tiflos y Sair, ¿cómo ven la vida? Yo por... ahora mismo la veo jodida. Es la jodida, vemos la jodida. Pues a veces la vida... Hay alguno que no la ve, pero ejemplo. Los mutantes, como estamos hasta los cojones de aguantar tonterías, tenemos que hacernos pasar por tontos. Llega un día que nos hacemos pasar por tontos para que nos dejen en paz. Entre tanto listo, ¿y qué hace ese pasar por tontos? Hay alguno que no hace falta que se haga pasar por sí, tontos. Sí, eso seguro. Pero seguro y, que... y no tenemos que ir muy lejos tampoco. No sé si pillas por lo que... Sí. Pero eso, hay que hacerse, en la vida a veces hay que hacerse pasar por tonto para que deje de paz estos listillos que van de guays por la vida. Pero hay que... Y que no digan ni a chachis. Hacémoslo mucho los mutantes. Los mutantes tenemos que pasar y decir, oye, pues, que haceme tonto ya para que este me deje en paz. Para que definitivamente se crea superior que yo. Que no lo oye, porque no oye. Pero oye, por lo menos para que se calle. Sí. Para que por lo menos deje de dar la vara y la barriga. Pues este me he trabado. Que se te traba la luenga, chaval. Mira a ver, Que nuestro primer programa, perdonadme. Cuidado, yo no te perdono. Esta forma de ver la vida la plasmamos en esta canción de Chapel Punk. Aquí el mi amigo anedónico que le gusta en Spunkarrise no conoce a Chapel Punk, así que vamos a dedicarle a él también. Se titula Tonto del culo y va de esto, de hacerse pasar por tonto para que te dejen en paz. Seguimos, ya quedan solo 10 minutos, creo, ¿no? Sí, 10 minutos. Sí, ahora justamente van. Es que son las 9 horas, 50, bueno, 21 horas, 50 minutos. 6 segundos. Y aquí acabando. Espero que os haya gustado esta canción. Eso, tenemos que hacernos pasar a veces por tontos, porque hay demasiado listillo, pero suelto, me cago en la puta. Hostia, ahora qué tal, ¿a qué hablas de listus? Soy el congreso este de los gaviotes. De listos. Sí, de listos. Un congreso de listos. Sí, de listos, de gavioteros. De listos. Sí. Pero hay una bonita frase de una canción de Boycott que dice: no seas idiota que el águila abras gaviota. Esa frase me encanta. Sí. Otro día la pondremos, la de nueva generación de Boycott. disco de, del disco de, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se titula. Ahí, y que tengamos que aguantar otra vez al señor Marianín, Marianico el corto este. Bueno, hombre, lo bueno que tiene ye, que mientras estén así no van a llegar al poder otra vez, ¿sabes? Eso sí, bueno. Que dices, a mí no me gusta el zapatito, es decir, bueno, pero dentro de lo malo. ¿Qué prefieres, al Marianico? Pero luego hay los por ahí, ¿eh?, que voten al Partido Carlista. Bueno, eso ya son para hacer un programa aparte y estar una hora ahí hablando de ellos nada más. Ahí los... Y no sé, y aquí por atrás se están riendo, no sé por qué. Hay los por ahí que voten al Partido Carlista. ¿Qué Partido Carlista? Las guerras carlistas fueron que en el siglo XIX. Sí, me parece que yo sí. Creo que esos dijeron. ¿Cómo llamamos? Tampoco me acuerdo yo ahora mucho de historia, ¿eh? Ayer, aquí estuvieron hablando. Yo nunca había oído hablar. Estuvieron ahí hablando ahí en este programa de la Mercedes Milá, el diario de izquierda castellana. He visto algún partido que aboga por Castilla, que llegue Cantabria, La Rioja, Castilla, La Mancha, Castilla y Madrid. Hostia, que... O sea, hicieron una manifestación con la verdad, por ejemplo, que Santander nunca fue nación, siempre fue el Puerto de Castilla. ¿Cómo vamos a crearnos enemigos en Cantabria? A ver, pero es verdad. Fíjame, sí. Ha sido un parte de Castilla hasta hace 4 días. Fíjame, eso sí. Y si hay algún cántabro yendo, nos tiraron. Vamos a estar Sella fue Cantabria. Vale, sí, es verdad. Pero también hay que reconocer que León. También hay que reconocer que con la invasión romana. En el siglo primero antes de Cristo, los cántabros nos salvaron con el juego de los castillos. Esto hay que reconocerlo. Nos aliamos ahí, pero los cántabros con Corojota a la cabeza. ¿Corojota? Es el Pelayo, tal. Hostia, pues claro. El que tiene nombre de bebida, de cóctel, de... Sí, es que me tú vas a salvar el escondite, ponme un Corojota. Y... Me sonaba bebida exótica, algo por el estilo, tío. Bueno, a ver qué calor tengo. Encima me hablas de bebida y me están ganas de beber algo aquí. Estoy por robar una lata. Mira a ver. Igual te pega. Que nosotros los mutantes las pagamos, hombre, las pagamos. No os preocupéis. Vamos, seguimos aquí. Estoy sudada, tengo, estoy quitándome el sudor de la cara porque vamos. Otra cosa que va a ir este programa de aquí. Gustan mucho los grupos del rock nacional, pero... Buscamos no, mucho más grupos. Que grupos raros. No, no raros. Grupos desconocidos para grandes. Conocidos, poco conocidos. Y vamos a empezar ahí. Que habrá algunos que los conozcan, que lo conozcan. Este lo conozco yo, sí, claro, pero... Con muchos que pueden conocer al cantante de otro... Sí, a John, cantante antiguo, cantante inconsciente. Ahora este grupo de programas que es Memoria de Pez, en su primer disco, en el mundo de los sueños. Esta canción que me gusta a mí, me siento maravilloso. A veces esos días de bajón. Seguro que hay alguno que dice, ¿ustedes conozco a ellos? Sí, claro, conoceslo tú, pero porque si dejé yo el disco, no te jodes. Yo no dije nada ahora, ¿no? No, lo digo tú, pero alguno que nos está escuchando aquí. Si los conozco yo, ¿qué dices? Sí, los conozco yo. Coño, dejé yo el disco. Bueno, pues a todos ellos vamos a dedicar esta delante del espejo de Memoria de Pez. Desde Euskadi, un rock muy guapo, estilo Platero. Si os molaba Platero, estos yo creo que serán sus herederos. En medio de un desierto, noto a ese impostor. Y no hay nadie a mi alrededor. Le sigo todo el día, hasta después de irse el sol. Jugando al gato y al ratón. Yo me convierto en su bufón. Él solo manda en mi interior, creando mal ambiente, jugando con mi corazón. Déjame solo, por favor. ¿Qué sería de mí si no existiera yo? Un tipo más feliz. Estoy en mi rincón y no soy nadie allí. Ahora soy yo, ya estoy aquí. Llevo tres días sin poder dormir. De mi cuerpo intentando salir. Ahora soy yo, ya estoy aquí. Llevo tres días pensando que fui un estorbo para mí. We'll be right back. Estoy en mi rincón y no soy nadie allí. Ahora soy yo, ya estoy aquí. Llevo 3 días sin poder dormir. De mi cuerpo intentando salir. Ahora soy yo, ya estoy aquí. Llevo 3 días pensando que fui un estorbo para mí. Ya vamos finiquitando, ya llegó aquí el compañero del siguiente programa, que además acabamos de conocerlo porque somos nuevos aquí, como voy diciendo. Espero que os haya gustado un poco de qué va a ir nuestro programa, sobre todo reivindicar los derechos de los mutantes. Recordar, no sé si he de recordar, tenemos que recordar otra vez lo que son los mutantes. No sé si alguien no me hace ni puto caso. Nunca te lo hago, pero bueno. Sí, bueno, al final van a acabar hasta los huevos de nosotros escuchando. Sí, bueno, pero bueno, si quieres recordarlo, no te enrolles, que están esperando para vale. Emitir después. Bueno, los mutantes. ¿Qué es un mutante? Un mutante y una persona, lo que llamáis vosotros discapacitados, minusválidos, incapaces, toda esa morralla. No. Esa morralla de palabras, esas pusarraes, no, joder. Somos mutantes y tenemos unos derechos para vivir en paz y sin aguantar tonterías. Pero, hombre, no solo vamos a hablar de eso. Ya visteis, ponemos buena música, hablamos de fútbol, hablamos de mujeres, de anécdotas, hablamos de lo que nos dé por la gana y lo que no se nos ocurra. Y ya vamos a ir finiquitando y dejar a nuestro siguiente compañero, que ya estará diciendo estos nuevos aquí que ya están diciendo. Así que nada, espero que la semana que viene estéis ahí, y si no, pues os sentimos mucho si no os ha gustado el programa. Y antes de todo, hemos de confesaros algo: la mutación no existe, está solo en vuestra imaginación. Hasta la semana que viene. Arreboy, como dijo Voltaire. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing when you're feeling it.